Pero había pocas personas bajo la dependencia directa de su voluntad. El comisario de policía rural y los Raskolnik cuando se le enviaba con alguna misión. Le gustaba tratarles con cortesía, reñirles amistosamente, dejándoles sentir que si le convenía, podía aplastarles. Pero los casos de envío no se repetían con frecuencia. Ahora, siendo juez de instrucción, Iván Ilich sentía que todos, absolutamente todos, los más importantes, los más satisfechos de sí mismos, estaban entre sus manos y que le bastaba escribir ciertas palabras en un papel timbrado para que aquellos hombres graves, aquellos hombres satisfechos, presentáranse ante él en calidad de acusados o de testigos, y que si no le ofrecía un asiento, permanecían en pie ante él, contestando a todas sus preguntas. Iván Ilich no abusaba de su poder. Por el contrario, trataba de dulcificarlo. Mas la conciencia de su poder ofrecía todo el interés, todo el atractivo de la novedad. En aquellas funciones, en las pesquisas precisamente, pronto logró cumplir todas las formalidades, separar de ellas cuanto no entraba en el asunto, de modo que en el papel solo se reflejaba la parte legal, quedando cuidadosamente ocultas sus opiniones personales. Era una cosa nueva. Iván Ilich fue uno de los que primero aplicaron el Estatuto de 1864. En su nueva residencia, el juez de instrucción creóse nuevas amistades, tomando un tono distinto al que empleara cuando fue encargado de negocios particulares. Observaba una distancia respetuosa entre él y las autoridades del distrito, escogiendo sus relaciones en la mejor sociedad de los ricos y magistrados de la ciudad.